Julio, buen día. Bueno. Ahí te escucho un poco mejor, a pesar que hay cierta resonancia en el... No sé, algo está pasando. Va a salir mejor. Ahí nos hace un esfuerzo como nosotros también aquí. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, contanos, ¿en qué va a consistir este curso? Mira, en primer lugar te digo que como nos cabe la responsabilidad, ¿cierto?, de que vamos a ser profesores universitarios de la carrera de arquitectura y que tenemos que... somos básicamente formadores. Creo que lo importante es tener claro una base conceptual para que, digamos, los alumnos puedan recibir la información y la formación correspondiente. El curso se denomina Arquitectura del Ambiente, estará a cargo del arquitecto, del doctor Juan Manuel Mach, que es doctor en filosofía, la arquitecta Medina y yo. Y lo que se pretende es ver el estado actual de la disciplina, ¿cierto?, de la arquitectura, qué es lo que ha sucedido en el decurso, sobre todo este último siglo, qué es lo que ha pasado con todas las corrientes y todas las cuestiones estilísticas que se han venido sucediendo, y ver cómo se puede trabajar a futuro conforme, ¿cierto?, a los gravísimos problemas ambientales que se están sucediendo a nivel global. Y trabajar desde lo local, en el sentido también de la situación regional, nacional, referida a este marco global general. Claro, está bien. Y este curso... Sí, seguí. Por otro lado, están invitados todos los profesores que están, digamos, ya con la predesignación, ya están en el armado de la lista, y también a todos aquellos arquitectos o profesores o profesionales de otras disciplinas que tengan interés en integrarse a la carrera, porque bueno, los que no han podido ingresar en esta oportunidad recién se va a iniciar esto y se ha preparado, digamos, el plantel docente provisorio hasta tercer año, o sea que todavía nos queda cubrir los otros tres años, porque la carrera tiene una duración de seis años. Así que bueno, este es el inicio y está previsto que en el segundo cuatrimestre se dicte un curso de pedagogía sobre la enseñanza en la arquitectura. O sea que de esta manera el plantel docente va a tener los dos el marco, ¿cierto? En el marco específico de la disciplina, del campo disciplinar de la arquitectura, sus actuales tendencias, ¿cierto? Su actual problemática, por qué se está hablando de ambiente. Y en el segundo cuatrimestre se va a dictar el curso ya específico de la enseñanza de la arquitectura. Bien, el doctor Juan Manuel Mach es profesor de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca. Sí, y también está el profesor invitado en doctorado que se realizan ahí en la, se dictan en la Facultad de Tecnología y en otras facultades. Está bien. Una persona de mucho prestigio y... queremos casualmente, pensamos en él por su capacidad, por su formación y porque está muy, muy involucrado con la problemática esta del hábitat humano, ¿cierto? Y las consecuencias, en algunos casos buenas, en otras bastante desastrosas, ¿cierto?, que le toca vivir a los habitantes. Está bien. ¿Y recordás más o menos qué unidades temáticas van a tocar, que sean así importantes mencionar? Consta de cuatro módulos. Sí. El programa que hemos estudiado, en el primer módulo o eje temático, se va a hablar de la sustentabilidad y la visión de los sistemas, la relación hombre-naturaleza, la ruptura epistemológica, el enfoque holístico, ¿cierto? Uh-huh. En el eje temático número 2 vamos a ver nuevas destrezas de la proyectación. Cuando hablamos de proyectación hablamos no tan solo a nivel, porque se piensa que es una cuestión de macro, ¿cierto?, de trabajar la ciudad en su conjunto y el territorio. Ese es el marco, porque además se puede trabajar por sectores y también en unidades arquitectónicas específicamente, o sea, porque a no todo el mundo le interesa la planificación, pero sí todos deben tener conciencia de cuál es el alcance que debe tener esa planificación, y no seguir cometiendo los graves errores que se siguen cometiendo en la ciudad a raíz de que se manejan conceptos bastante, bastante viejos, te diría que con 100 años de antigüedad, en la mayoría de las planificaciones de las ciudades latinoamericanas. Uh-huh. Y en el tercer eje temático tenemos el sistema urbano, para trabajar específicamente el sistema urbano, o sea, el hábitat de la ciudad, uh-huh, y la relación que tienen los objetos arquitectónicos en el sistema urbano. En el eje temático número 4 tenemos gestión y participación, y por último vamos a realizar un ejercicio de aplicación, ¿cierto?, que lo estamos definiendo, en donde creo que lo importante es aprender a diferenciar los enfoques, ¿cierto?, analizando planes locales para ver cómo en el decurso la ciudad tuvo su evolución, su estancamiento y su decadencia, ¿cierto?, a nivel de las ciudades latinoamericanas en general, uh-huh, y de San Fernando del Valle de Catamarca en particular, ¿cierto?, cuál es el estadio actual de nuestra ciudad y cuáles son las posibles vías de abordaje para superar la estanqueidad del modelo heredado. Bien. Este curso para los profesionales que estén interesados, tienen le reconocen créditos, creo que son 50 horas, ¿no? Sí, se reconoce crédito e incluso tiene el valor, digamos, o el alcance de un módulo para una maestría o doctorado. Está bien. O sea, que el puntaje que se otorga, ¿cierto?, puede ser convalidado con un módulo de doctorado. Sí, 50 horas aproximadamente, está bien. ¿El cupo cuál es? Mira, se estima que pueden por lo menos la asistencia de toda la planta docente, que creo que son como 70, 80 personas, y pues se puede admitir más. O sea, vamos a ver con la preinscripción, cuando tengamos realmente ya una base cierta, digamos, de la cantidad de asistentes, claro, cuántos pueden asistir. Mm. Bien, esto comienza el 19 de abril y se extiende hasta julio, supongo. 5 de julio. Bien. Sí, son 3 meses. Está bien. ¿Y tiene un costo? Sí, tiene un costo de 950 pesos. ¿Todo el curso? El costo de inscripción. Ajá. Un costo bastante accesible conforme a los costos de los módulos. Seguro. Que por ahí andan el doble de lo que planteamos, bueno, nosotros, pero eso lo determina la Facultad de Tecnología. Claro. Pero queremos que asistan todos los profesores que están aspirando a la docencia universitaria en la carrera de arquitectura. Bien, está bien. Perfecto. Bien, esto se dicta en la Facultad de Tecnología y está organizado por la Secretaría de Posgrado, ¿no es cierto?, de la Facultad de Tecnología de la UNCA. ¿Dónde va a depender la carrera, digamos? ¿Cómo? Que esto se dicta, esto está organizado por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Tecnología, donde se va a dictar la carrera de arquitectura. Así está. Bien, sí, porque te escucho por ahí lejos. Bueno, Ricardo, habría que dar el dato de la preinscripción o la inscripción oficial, cómo se tiene que hacer. Ricardo, si pudiera facilitar algún teléfono o algún contacto por mail, como para que la gente vaya ya haciendo la consulta. Ahí escucho entrecortado lo que dice Dina. Sí, no. ¿En dónde se puede hacer la inscripción o con un mail o un teléfono? Que la gente se acerque a la Facultad de Tecnología en la calle Maximio Victoria. Se comunique, ¿no?, con la licenciada Gloria López, uh-huh, que es la secretaria de posgrado de la Facultad de Tecnología. Ahí en la calle Maipú y Boulevard Belgrano. Sí. Por ahí se accede a la facultad y ahí pueden preguntar para poder inscribirse. Perfecto. Así es. Bien. El horario de mañana o de tarde, así que está abierto todo el tiempo la secretaría, la oficina de ella para inscribir. Bien. Tienen el dato todos los interesados. Bueno, creo que está toda la información. ¿Querés agregar algo, Ricardo? Los espero a todos. Sí. A los que están en la grilla docente provisoria, porque eso es provisoria, esto también está en función de la cantidad de aspirantes. Se ha puesto un número estimativo de la posible cantidad de aspirantes, pero bueno, si hay más gente que más inscrito, seguramente se nombrará más profesores. Y como yo te digo, esto es a futuro, recién inicia, así que creo que es muy importante que se asista para comprender la estructura del proyecto, ¿cierto?, que es lo que importa acá conocer en profundidad, cuál es la estructura del proyecto que se propone para el nuevo arquitecto que queremos formar. Es decir, no queremos, básicamente, ¿cierto?, apuntamos con el proyecto, este nuevo proyecto de la Casa de Arquitectura en Catamarca, a no repetir los errores, ¿cierto?, que hemos detectado en las otras carreras que se dictan en el resto del país, ¿cierto? De esa manera se ha enriquecido la estructura curricular con nuevos conceptos y pretendemos incorporar sobre todo en los urbanismos que están bastante atrasados en el enfoque, ¿cierto? Nuevos conceptos y nuevas destrezas proyectuales, ¿cierto? Tenemos los urbanismos ecológicos, introducción en la ecología urbana, urbanismos ecológicos 1, 2 y 3, tenemos arquitectura paisajista, ¿cierto?, que es la tendencia a trabajar con y desde el paisaje, no proyectar con modelos abstractos, sino con una realidad concreta, ¿cierto?, que se puede aplicar, métodos que se pueden aplicar no tan solo a la ciudad nuestra, sino a cualquier lugar donde le toque trabajar a los futuros egresados, ¿cierto? Y básicamente eso, es decir, posicionarse desde un lugar diferente, es decir, cómo debe ser el arquitecto en el siglo XXI conforme a la gran cantidad de llamados, ¿cierto?, ya el grado de desesperación que se está haciendo y las universidades hacen oídos sordos en muchos casos a esta realidad tan cruda que le está pasando a nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Vos ves que desde el Papa Francisco hasta los actores de Hollywood en las ceremonias de entrega de los premios hacen llamados para tratar de salvar el planeta y reorientar todo este desastre, sí, que está produciendo, ¿no? Terrible. Entonces pretendemos que con el nuevo proyecto de la Casa de la Arquitectura podamos contribuir, ¿cierto?, de una manera concreta, no con solamente con la teoría, sino con proyectos concretos, a modificar esta tendencia negativa. Bien. Bueno, Ricardo, seguramente irá todo bien y te deseamos un feliz fin de semana, ¿eh? Bueno, te espero, Basilio, y lo espero a Lima también, que se sume. Sí. Necesitamos gente joven, porque uno ya se está haciendo muy grande y necesitamos todos los jóvenes, que los jóvenes nos escuchen. Está bien, seguro. Bueno, cuente con nosotros. Además, a nosotros ya se nos ha pasado un poco el tren y estamos necesitando que los jóvenes sean parte del futuro. Está bien. De un futuro que haga las cosas de otra manera. Sí. Claro. Sí, lo importante aquí es, y nos toca a todos, ¿no?, esta cuestión de aprender a desaprender para aprender a aprender, ¿no? Y bueno, eso está bueno. Y lo otro que te quería ampliar un poquito es con respecto a la incorporación de los profesores, de la conformación de los profesores, es que como la carrera está orientada a implementar el método holístico, método integrador, queremos revertir esa situación en donde el arquitecto por sí solo, ¿cierto?, pretende resolver toda la problemática ambiental encontrando muchísimas dificultades para hacerlo. De esa manera nosotros queremos incorporar biólogos, sociólogos, psicólogos urbanos, trabajadores sociales, ecologistas, economistas urbanos, es decir, queremos conformar un proyecto que realmente se pueda llevar a la práctica, a la realidad, para que los resultados sean diferentes. Bien, muy bien. Bueno, Ricardo, te mandamos un saludo grande y que tengas un lindo fin de semana, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Basilio, bueno, como siempre, muy contento de estar, aunque sean segundos, en tu programa. Y bueno, los espero en el curso. Bien, Ricardo, te mandamos un abrazo, ¿eh? Cuídate. Gracias, Ricardo. Chao, hasta luego. Bueno, el arquitecto Ricardo Palacios contándonos sobre este curso de...